florecita, florecita, ¿dónde estás que no te veo? Tu perfume me hace falta, dime, dime, ¿dónde estás? Florecita, florecita, ¿dónde estás que no te veo? Tu perfume me hace falta, dime, dime, ¿dónde estás? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Buenas tardes, gracias por el favor de su atención. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo totalmente en vivo de las instalaciones futurísticas de Radio Cartón, radiocartón.com, ubicado aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos. Aquí en el descontrol técnico se encuentra el buen Jacobo Monraz, haciéndonos ahí justicia con la voz, acomodando, ecualizando y pegándose un tiro con los botones. Estamos transmitiendo también en el Facebook Live, ahí en la página Letras del Gueto, si nos quieres conocer. Ahí se aceptan donativos, sugerencias, insultos y todo lo que sea su voluntad. Esto es Letras del Gueto, un espacio para libertad de la ciencia del pensamiento, agradeciendo a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios, ahí en Sayun Community, a toda la gente que le da like a la página, a toda la gente que está por ahí. Si hay alguien por ahí escuchándonos, pues repórtense. Esto es Letras del Gueto, un espacio para libertad de la ciencia del pensamiento. Hoy me siento contento, honrado, con un amigo hoy está con nosotros, un especialista en el cultivo de orquídeas y también es el director del festival Colores y Flores de México. Nos encontramos con Guillermo Rodríguez. Bienvenido, Guillermo, por estar aquí con nosotros y hablarnos un poquito de toda esta magia de las orquídeas, de las flores y en general, pues también vamos a tratar el tema del festival Colores y Flores de México. Flores y Colores de México. Flores y Colores, así es. Bienvenido, bienvenido a Letras del Gueto y gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes y también hablar un poquito de la cultura de las plantas en México y sobre todo en Jalisco. Y pónganse listos porque va a haber regalos, así es que tienen que estar listos a la entrevista para que contesten adecuadamente y se lleven algo a casa. Ok, pues vamos a darle que hoy esto no es todos los días. Pues para empezar, háblanos un poquito de este festival, cómo surgió este festival, qué es este festival de Flores y Colores de México, dónde se va a llevar a cabo, cuántas ediciones tiene. Háblanos un poquito en general de todo esto para que la gente se va enterando, pues, y invites a la gente, a la audiencia, que asistan a este importante evento acerca de flores. Sí, mira, Flores y Colores de México no empezó con este nombre, tenía otro nombre, pero por cuestiones de nombre se tuvo que cambiar por la Sociedad Botánica de México. Entonces, bueno, Flores y Colores de México creo que es adecuado por la cantidad y la riqueza que tenemos en México en ese aspecto, ¿no? Ya es el número 17 el festival, o sea, no estamos empezando con el primero o segundo, no es una prueba, no es a ver cómo sale, sino que ya con este festival serían 17 festivales los que tenemos. Se han realizado en el Parque Agua Azul y en el Parque Metropolitano. En esta ocasión va a ser en el Parque Metropolitano, en la explanada de las Torres Amarillas, y ahí vamos a encontrar no nomás orquídeas, sino vamos a encontrar lo que son cactáceas y la otra área importante que ahora son invitadas son las plantas carnívoras, cosa de que México tiene las tres familias de plantas. En orquídeas somos el quinto país más rico en el mundo, en cactáceas somos el primer país más rico en el mundo, que el género cactácea es exclusivo de América y el 80% de los cactus que tenemos en el mundo son de México, y de ese 80% hay como un 15% endémicos, entonces somos los más ricos en cactus en el mundo. Y en plantas carnívoras, pues no nos quedamos atrás, también tenemos plantas carnívoras, inclusive tenemos carnívoras aquí en la barranca de Huentitán, como son las pingüícolas, o en Tapalpa y demás. Entonces, estos son los tres ejes principales del evento. Más aparte, pues hay plantas de jardín, hay plantas de olor, hay árboles frutales. Y no nomás eso, también tenemos macetas de barro, todo lo que tenga que ver con plantas. Tenemos sustratos, tenemos lombricultura, que participa con nosotros Lombricompost GDL, que es un experto en el manejo de la lombriz roja californiana, que es donde se saca el lixiviado y el humus de lombriz, que son fertilizantes orgánicos, y que, con lo que puedes cultivar tus plantas, ¿no? Que no son agresivos con las abejas. También tendremos miel, por cierto, que tiene que ver con las flores. Tenemos productores de cacao. Todo lo que tenga que ver con plantas en México lo vamos a tener. Desde para hacer tés, para hacer remedios caseros, para inclusive jabones con plantas naturales, champús y demás. O sea, Flores y Colores de México abarca todo lo que tenga que ver con las plantas. Desde comida ornamental, inclusive hay plantas que se utilizan en ritos como prehispánicos, ya sea de una forma decorativa o demás, vamos a tener. Lo que no vamos a tener es, que siempre preguntan, peyote, ¿no? El peyote no. Ni marihuana, ni nada. O sea, todo lo que tenga alcaloides y mescalina, no. Pero vamos a tener todo lo que tenga que ver con las flores y colores en México. Los colores también abarcan los textiles, que en la mayoría de los textiles hay flores. Entonces, inclusive, pues todas las plantas, no nomás en México, sino a nivel mundial, siempre han estado dentro del arte. En esta ocasión no vamos a tener nada de exposición de arte, pero sí vamos a tener algunos de los expositores más importantes en cuestión de reproducción de especies. Viene Roberto Garay, que viene del Estado de México, que aparte de reproducir especies mexicanas, también reproduce especies africanas, como los llamados cactus piedra, que son muy famosos, pero no son mexicanos, no contienen espinas. Tenemos gente que viene, expertos en orquídeas, y la mayoría de los vendedores son biólogos. Eso es una cosa muy, muy importante y muy chistoso, que la mayoría son egresados o de la UNAM o de la Universidad de Guadalajara. Entonces vamos a tener de primera mano todo el conocimiento de la gente que realmente estudia y que sabe lo que es cultivar una planta desde semilla y el por qué cultivarla y para qué cultivarla, ¿no? Entre ellos tenemos al doctor Pérez de la Rosa, que es la máxima autoridad en coníferas en México, y nos va a dar una conferencia sobre pinos endémicos de Jalisco. O sea, es un orgullo para nosotros tenerlo a él. Ya me revolví, ¿verdad? Es muy raro tener una conferencia abierta al público, a la máxima autoridad en coníferas. Y vamos a tener también cursos y talleres sobre cactus, sobre orquídeas. Vamos a tener un curso especial sobre vainilla, que es una de las orquídeas más importantes en el mundo, o la orquídea más importante en el mundo, no por su flor, sino por el extracto de vainilla, lo que es la vainilla natural, que está ahorita actualmente considerada la especie más cara del mundo después del azafrán. Ahorita una tonelada de vainilla mexicana está entre 1,800,000 y 2,200,000 pesos. Entonces vamos a hablar de eso. Jalisco tiene tres especies de vainilla, y pues vamos a hablar en general de todo, ¿no? Va a haber cursos para niños, va a haber huertos urbanos, va a haber conferencia de lombricultura para niños, va a haber coquedamas, va a haber guabicusa, que en vez de terrarios, que es seco, el guabicusa son de plantas acuáticas. Vamos a tener sobre agaves en Jalisco y su uso. Por ejemplo, el agave azul tequilana, pues es mundialmente conocido por el tequila. Pero no nomás tenemos ese agave, tenemos los agaves con lo que se hace la raicilla y demás. Vamos a tener también una conferencia sobre la historia botánica de los bosques de Guadalajara. Entonces vamos a hablar de todo lo que hay alrededor de Guadalajara, porque Guadalajara inclusive tiene orquídeas alrededor. Se descubrió hace tiempo una especie de orquídea terrestre que es una bletia, y se llama bletia urbana. ¿Por qué? Porque se descubrió dentro de la ciudad. no es porque viviera dentro de la ciudad, sino porque pues, creció la ciudad, absorbió su hábitat, y cuando se encontró y se describió, pues se le puso blete urbana, ¿no? Dijeron algunos amigos, es la orquídea más civilizada, ¿no? Porque vive dentro de una ciudad. Pero entonces vamos a hablar sobre todo eso y de qué vendedores vienen, qué ofertan, cómo lo ofertan y demás. Es interesante el darse cuenta de la importancia que tienen las plantas, ¿no? Bueno, de todo lo que estás mencionando, de repente nomás pensamos que sirven de ornato, ¿no? Que para que se vea bonito, para que adorne, porque me gusta, porque mi abuelita me la dio, cosas por el estilo. Pero escuchándote y mencionando todo lo que dices, desde lo que abarca desde el cultivo, plantas medicinales, las abejas, los bosques, todo este saqueo que se está dando en las plantas, en las orquídeas, en los bosques, que se está, por ejemplo, ahorita que se está destruyendo el bosque de la primavera. O sea, nos damos cuenta que las plantas juegan un papel importantísimo en la supervivencia del hombre, pues, en la vida cotidiana. O sea, sin las plantas no existiríamos y no les damos tal importancia, ¿no? Por ejemplo, estos eventos a veces pasan por desapercibido, ¿no? Todo ese tipo de festivales y todo esto, a veces nos interesa más, no sé, por ejemplo, un domingo irnos al cine con nuestro hijo que llevarlo a que sepa cómo se planta o se cuida una semilla, ¿no? O sea, es muy importante que existan este tipo de proyectos, este tipo de festivales. Por ejemplo, aquí me llama mucho la atención la situación que ahorita dicen de las abejas. Tú que eres un especialista en esto, que se ha dado mucho en las redes sociales, que se están extinguiendo las abejas, que pongas plantas que le ayudan a las abejas a sobrevivir. Bueno, como que va de la mano, ¿no? Las flores con las abejas. ¿Tú qué nos podrías mencionar de esto? ¿Es cierto o no es cierto que se están extinguiendo, que tenemos que poner plantas que les ayuden a la fermentación de la... ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Polinización? Polinización. Mira, claro que sí, y no nomás es en México, es a nivel mundial. El día que se acaben las abejas en el mundo, nos vamos a morir. Y no nomás las abejas. Por ejemplo, mucha gente le tiene miedo también no les gustan los murciélagos. Las abejas polinizan en el día, los murciélagos en la noche. Entonces, el día que se acaben las abejas, se va a dejar de producir miles de plantas que nosotros no nos damos cuenta, que son los ecosistemas. Por ejemplo, Tapalpa. A mí me encanta Tapalpa por excelencia, por el bosque, ¿no? Pero hay muchas abejas que polinizan las plantas pequeñas que viven abajo de los pinos. Hay otras abejas que polinizan los arbustos, otros árboles pequeños y así. O sea, el día que se acaben las abejas, y no nomás las abejas, no, casi siempre se enfocan a las abejas mieleras, que es la europea o la africana o el híbrido que existe ya, pero no. Por ejemplo, las orquídeas son polinizadas por eglucinas, que son un tipo de abejas o avispas, que tiene, aparte de la labor tan impresionante que hacen de polinizar, tiene unos colores impresionantes, como es el verde, el azul o el morado metálico. O los abejorros grandotes, todos esos insectos polinizan, que son los más importantes. Después de ellos siguen los murciélagos y luego las mariposas. Pero cuando una especie deja de polinizarse, pues deja de reproducirse. Entonces se acaba una parte de la cadena del ecosistema en cuestión plantas, entonces se empieza a degradar todo ese ecosistema. Hablando de la conservación, por ejemplo, se quema el bosque de la primavera y cada año, se está volviendo a quemar y nos quejamos y nos peleamos y todo, pero nomás nos acordamos del bosque de la primavera cuando es tiempo de secas, que cuando se quema, ¿no? Sí, y no nos acordamos el resto del año. O sea, no nomás es ir a plantar árboles, hay que plantar especies pequeñas para que las abejas que sobrevivieron o los insectos que sobrevivieron o las avispas tengan de dónde comer para que puedan seguir polinizando. Entonces, se nos olvida eso. O sea, que aquí todo está unido. Dicen que el hilo se rompe por lo más delgado. Entonces, un insecto que hagamos desaparecer, como son las avispas o las abejas, nos puede romper toda la vida. Y lo estamos viendo actualmente. O sea, tú quieres polinizar un sembradío de arándano, ¿no? Que lo tenemos muy de moda en Jalisco y en México y somos muy importantes en la producción por la calidad que tenemos para a nivel internacional porque son orgánicos y tienen la máxima calidad, ¿no? O el aguacate. Si no hubiera abejas, no hubiera aguacateros. Hay otros cultivos como el arándano, la zarzamora y demás, que ¿qué es lo que hacen? No hay suficientes insectos para polinizar. Entonces hay empresas que reproducen los insectos, o hay empresas apícolas que llevan sus cajas de abejas, las meten en los invernaderos en época de floración para que polinicen esos invernaderos. ¿No es posible hacerlo de manera manual? Sí, y China lo está haciendo, pero es un ejército de gente lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque por tantos pesticidas y por la cantidad que necesita el país para sí mismos y para exportar y demás. Pero en una época, recuerda el DDT, lo usábamos para matar zancudos en mi casa, y me coordinamos la bombita. Matamos miles y millones de especies, de millones y millones de insectos, y quién sabe cuántas especies extinguimos. Entonces los chinos tienen un problema grandísimo porque sus costos se elevaron. Porque imagínate agarrar una huerta de manzanas o de manzanos y estar una persona agarrando polen de una flor a otra, y como si fuera una abeja. Imagínate la cantidad de flores que tiene un árbol y la cantidad de gente que necesitas para polinizar 20, 50 hectáreas, ¿no? Entonces, ya se está haciendo en otros países por falta de insectos. Entonces, sí es bien importante hablar de la conservación de los insectos, y por eso está Lombricompost GDL y y Carani, que viene de Morelia, que son los únicos dos que participan con productos orgánicos. ¿Por qué? Porque no son agresivos a los insectos. Y no nomás, eso es para fertilizar, pero también venden productos para plagas. Digo, todos los insectos tienen el derecho de vivir como cualquier animal, pero hay insectos que no los queremos, como los pulgones, la conchuela, el pulgón algodonoso y demás, que también quieren comer. Pero para matar esas plagas, pues va directo al insecto, y hay insecticidas naturales que no afectan a las abejas, a los polinizadores, como la tierra de atomeas, que es muy importante porque es orgánica. Entonces hay que buscar realmente que el festival te ofrezca las alternativas para que tus plantas crezcan mejor, den mejores frutos y no atentar contra los insectos más importantes, sobre todo en polinización. Porque un murciélago también se te puede morir por químicos. Digo, o sea, los murciélagos, ¿quién crees que poliniza los cactus que nos dan las deliciosas pitayas que acaba de pasar la temporada? No son abejas. Murciélagos. Realmente los murciélagos son los que polinizan las pitayas. Nunca nos habíamos dado cuenta, bueno, hasta ahorita que está de moda todo esto, ¿no? Pero de repente se nos olvida, ¿no? El equilibrio, ¿no? Que todo tiene un equilibrio y un porqué, ¿no? O sea, se nos hace más fácil, bueno, me está molestando, pues lo más fácil... Matarlo, ¿no? Pero existen, bueno, ya nos acabas de mencionar que existen plantas o existen repelentes naturales, ¿no? Que repelen, por ejemplo, los zancudos. Yo lo que sepa, si hay zancudos, puedes poner, ¿cómo se llama una planta? La citronela. Casi todos los repelentes que compras en la tienda son a base de citronela. De plantas. Y aparte, todas las medicinas, ¿no? O sea, muchas, por ejemplo, ahorita venimos hablando en el camino antes de la entrevista, que qué planta sirve para esto, para lo otro, o sea, te puedes curar con... El té de borraja para bajar las temperaturas, el té de hojas de laurel para quitar el dolor de cabeza, hierbabuena, la panza. Entonces, si volviéramos a los principios que olvidamos porque nos sentimos como personas más civilizadas y dejamos de lado lo que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, ancestros, y demás, ¿no? Y exactamente nuestros ancestros. Yo, por ejemplo, que yo crecí en San Antonio Juanacaxtla, el municipio de Juanacatlán, que tiene una biodiversidad gigante y que estamos a 35 kilómetros de Guadalajara, pero casi nadie conoce esa zona. Te puedo decir que mucha gente dice, ay, es que eres ranchero. Ah, no, ya no, ya soy de Guadalajara, ¿no? ¿De dónde vienes? De Guadalajara. No, o sea, dejamos eso por los estigmas sociales. Y olvidamos las raíces. Pero yo me acuerdo cuando estábamos chicos, cualquier cosa que traes una infección en los ojos, un té de manzanilla, y te lavaban los ojos con manzanilla y no tenías que ir al oculista. O sea, cosas sencillas, ¿no? Que tiene mucho acné, no, pues cuál de dermatológico ni qué nada, o sea, te ponían sábila, te ponían otras cosas, simplemente el barro. Para quitar espinilla, ¿no? Que te picaba un alacrán, no ibas a que te pusieran la inyección a la Cruz Verde que por cierto es un anuncio, casi nadie sabe, tenemos una unidad entomológica impresionante aquí en la Central Vieja. Tienen hasta el antídoto para esta la rana dardo de Panamá, para que sepan, es algo muy importante. Las ranas viven entre las plantas, por cierto. Entonces, ¿qué hacías? Ajo. Mucha gente no sabe por qué el ajo. Lo que pasa es que el ajo tiene una cantidad grandísima de antisépticos que puede neutralizar el veneno de ciertos animales. ¿Pero se animales. Comen? Sí, comido y untado, ¿no? Por ejemplo, te pican los zancudos y no te quitas la comezón, ponte ajo y el ajo te lo quitan. La caléndula, que es otra flor, mucha gente, es que es homeópata. No, es que no. Aquí lo malo es que discriminamos las tareas. Decimos que es de brujería, ¿no? Decimos, no, a mí casi, no me gustan tus brujerías, ¿no? Cuando la gente se cura con té o no, pues ni que fuera. Dice, oye, medio mamón, o sea, y disculpa, se va a ir muy, pero ni que fuera indio, ¿no? Dicen, ¿no? Muy estúpidamente, ¿no? La gente no sabe que los indios son de la India. Ajá, o sea, muy estúpidamente, ni que fuera indio, ¿no? Para curarme con plantas, ¿no? O sea, ni que fuera brujo, tú y tus brujerías, cosas por el estilo, ¿no? Pero incluso hay un chingo. Los cataplasmas de jitomate en los pies con. No, otra cosa me ponían y se te quitan las anginas, ¿no? Desde es que no puedes hablar, te pones un cataplasma en las plantas de los pies con jitomate asado y se te quita. Entonces, las plantas tienen que ver en todos los aspectos. En la cocina, de por ejemplo, vida. En la cocina yo claro. Recuerdo cuando era niño que mamá tenía sus plantas ahí, ve, tráeme cuando sea, por ejemplo, albóndigas, ve, tráeme una de hierbabuena. Yo acabo con la de hierbabuena, ¿no? O mejorana, o romero, o sea, todas estas plantas que se usan en la comida, ¿no? Y que se tenían ahí, o sea, pues a veces era como que. Obligatorio que la señora lo tuvieran ahí todas esas plantas. Era normal para... porque toda la vida lo tuvimos. Actualmente no. Actualmente queremos tener este... Ya la tienda. Ve a la tienda por una aspirina, por una cafeaspirina, por un paracetamol, por un lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, las plantas tienen que ver en todos los aspectos de la vida del humano. En todas. Tú puedes ir al mejor restaurante del mundo. ¿Y qué te van a ofrecer? Ahora te lo ofrecen. Es que lo cociné con romero orgánico. Cuando yo estaba chico, no le poníamos los kilos de abono que te venden, ¿no? No, juntaba la caca de las gallinas o de los puercos. Las mismas hojitas, ¿no? Juntabas tus desperdicios de las cáscaras y tú, inconsciente, ahora digo, hacíamos nuestra composta. Entonces, tú hacías tus propios fertilizantes. Las chancharras que les dicen arrieras, las hormigas estas que comen hojitas que se acaban en una noche un árbol. En esa temporada, ellas no comen hojas. Cultivan hongos con esas hojas. Sí, dicen que es Entonces, cuando termina el ciclo de las hojas, que ya no pueden cultivar los hongos, ¿qué pasa? Los sacan a la intemperie para meter nuevas. Entonces, todo eso, yo iba y lo juntaba por costales, porque era el mejor. Imagínate todo el tratamiento que tuvo por las hormigas durante todo un año, todas las micorrizas y todos los micronutrientes que tiene eso. Es lo mejor que podías echarle a tus rosales, a tus belenes y demás. Había gente que no las compraba. Bueno, yo dices que me acordaba del rancho cuando estaba chico. Entonces, era lo mejor que podías comprar y era orgánico. Entonces, ahora se volvió una moda lo orgánico. Y no es que sea una moda. Es que tienes... Si el humano no vuelve a sus principios, a sus raíces, está condenado a seguir fracasando, ¿no? Entonces, parte del evento es volver a las raíces de todo lo que teníamos. Por ejemplo, otra cosa, hablando de orquídeas, mucha gente ya me he topado que piensa que las orquídeas son de Estados Unidos nada más. Toda la gente piensa que son gringas, ni más. Estados Unidos está como en el 20 lugar de orquídeas. Después de México. Piensa que son difíciles, piensa que son caras, tienen todos los mitos, que hay orquídeas negras, por cierto, no hay orquídeas negras, el negro no existe en la naturaleza, es ausencia de color. Si quieres ver el color exacto de una flor, la tomas contra el rayo del sol. Entonces, ¿qué pasa? México es el quinto país a nivel mundial en orquídeas. Tenemos casi 1,500 especies. Jalisco tiene casi 700 especies. Jalisco tiene 686 especies hasta el último conteo hace 9 años o 10 que murió González Tamayo, Roberto González Tamayo. Grábense las cosas porque va a haber regalos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que... la gente pudiente o rica, que podemos decir que tenía que viajaba a otros países, empezó a traer plantas en su época que se puedan transportar de una forma legal, ahorita ya es ilegal transportar especies de un país a otro, las empezó a encarecer. Cuando en México las orquídeas se utilizan desde la época prehispánica. El arte plumaria en México está hecho con pegamento de orquídeas. ¿Cuál es el ejemplo más famoso del mundo? Es el penacho de Moctezuma. Y el penacho de Moctezuma tiene pegamento hecho de orquídeas. El otro es las imágenes de pasta de caña, que las más famosas actuales. Es la Virgen de Zapopan, la de San Juan, la de Talpa, el Cristo Negro de la Catedral de México, el Cristo del Veneno de la Catedral de México y el Cristo Negro de Chalma. Son imágenes de pasta de caña y el pegamento que se utilizó es con orquídeas, hecho de orquídeas, el mucílago. Y aparte, para curar esas imágenes, porque no se pudren y no les entra la polilla, está curado con plantas venenosas del campo en México. Que las imágenes de pasta de caña vienen, antes de llegar a los españoles, pues eran los ídolos que tenían los aztecas, los mayas y demás, porque esa técnica es mexicana, exclusivamente. Entonces, para no llevar sus ídolos de piedra y demás, se inventaron, idearon, eran tan sabios, aprovecharon el material de las cañas de los elotes, ya seca, uh-huh, que es el centro, idearon esa pasta y vieron que se podía moldear y que se podía hacer. Entonces, de ahí viene. Entonces, una pieza, ponle, de un metro por un metro, ponle una dimensión, liviana, pesaba 2 kilos. Entonces, para llevarlo a sus batallas y demás, pues es impresionante. Así como el famoso peyote viene de épocas prehispánicas con los wixárikas y los coras, que es parte de su cosmovisión. Mucha gente piensa que es, ay, vamos a echarnos un peyote y a ver bonito. No, o sea, realmente tiene un trasfondo cultural y religioso las plantas en México. Simplemente la vainilla, tlizóchitl, que es flor negra o flor de los dioses, valía más que el cacao. Ahora, va a haber productores de cacao. El cacao es otra de las maravillas que México le dio al mundo. Entonces, podemos hablar de muchísimos mitos, pero el que más me interesa es de que la gente vea que las orquídeas no son caras, no son difíciles de cultivar y están al alcance de todos. Simplemente hay que saber qué especies se pueden cultivar en Guadalajara, nada más. Y es bien sencillo. No nomás las orquídeas, la mayoría de las plantas es qué luz necesita, qué agua necesita y cuándo se tiene que fertilizar. Que esté a gusto, ¿no? Y que esté a gusto. Entonces, podemos hablar, no te puedes traer una orquídea pegado de las que hay terrestres en el Nevado de Toluca a vivir a Guadalajara porque aquí se mueren de calor. O llevarte una de las que viven aquí en Guadalajara, que yo acabo de fotografiar unas entre la calzada y 16 de septiembre, enfrente de un centro comercial que está ahí, por Niños Héroes, uh-huh, en esa esquina que había una gasolinera antes, acabo de encontrar una colonia de orquídeas terrestres. ¿Pero así en la urbana? ¿Salió así? ¿Salieron solas? ¿Nacieron? Sí, nacieron solas, vuela la semilla y ya, ¿no? Entonces, hay que quitar mitos, hay que ver que todos podemos cultivar plantas, cada quien lo que le guste, y que de muchas plantas podemos sacar provecho, no nomás ornamental, que lo que más buscamos es el ornamental. Entonces, por ejemplo, puedes cultivar calabazas, ya sea para comerlas tiernas, comerte la flor o cocerlas en dulce cuando sean maduras, ¿no? Que es otra de las grandes... La flor de calabaza. Sí, la flor de calabaza con huitlacoche. O sea, estamos hablando de los beneficios o de lo que... Dicen, es que el nuevo mundo, lo que le dieron... No, lo que le dimos. Al mundo nosotros. Al mundo nosotros. Y hasta la fecha, o sea... Lo que sigue, ¿no? Lo que sigue y podemos dar más. Y Guadalajara no es la excepción, porque México, bueno, Jalisco en general, México es un país mega diverso. Pero el estado de Jalisco es un estado mega diverso. Mucha gente no sabe que en Jalisco tenemos casi todos los climas. Tenemos los volcanes, el de fuego y el de hielo, los volcanes, el Colima. Porque no son de Colima, son de Jalisco. Entonces es el volcán el Colima, ¿no? Tenemos montaña, pero tenemos manglares, tenemos desierto, tenemos lagunas saladas, tenemos bosque de caducifolio bajo, tenemos bosque de coníferas. Muy poca gente sabe que hay un bosque, ese sí se me fue el nombre, que está allá por Mascota. Arriba, ¿no? Que es como de unas hojas grandotas que están nomás en Canadá y aquí, ¿no? Sí, exactamente. Se me fue el nombre del árbol. Y dicen, es que ¿cómo es posible? Maple, ¿no? De maple. Tenemos un bosque de maple en Jalisco que es impresionante. Te puedes ir a tomar unas fotos ahí y puedes decir que fuiste a Canadá, ¿no? Entonces, tenemos todo lo que podamos querer. casi todas las plantas o se comen o sirven para un ritual o para decorar simplemente. O sea, son tres básicas. Entonces, podemos aprovechar todo eso y podemos conocerlo en el festival. Okay, pues vamos a ir a un corte. No sé si quieras hacerlo de la, no sé, los premios antes de que se nos acabe el tiempo. No sé cuál vaya a ser la mecánica. Tienen para... que, al final vamos a dar tres preguntas y van a ser uno de los premios es el curso a plantas carnívoras. Cultivo y propagación de plantas carnívoras que incluye semillas, esquejes y una planta carnívora. Y la plática, eso va a ser uno de los regalos. El otro es de vainilla, de propagación y cultivo de vainilla en México. Y la plática tiene un costo de $300, va a ser uno de los regalos y te incluye una planta de vainilla, por supuesto. Okay. Y el otro es de Areocarpus, te incluye 3 plantas y 25 semillas de Areocarpus. Entonces, los que contesten al final, bueno, tú ya verás en el chat, uh-huh. Vamos a hacer las 3 preguntas y los 3 primeros que contesten se van a ganar los cursos y los esperamos allá en el parque. Recuerden, la página es Flores y Colores de México en Facebook o Kiaco Orquídeas. Y ahí nos pueden mandar sus comentarios y ahí se pueden anotar para los cursos que ya están dados de alta. Ok, entonces, ¿cuál sería las preguntas o al final? No, hasta el final, porque si no van a... A ver. Van a cortar el programa para ver qué y no. Okay. Hasta el final hay que hacerlo de... Ok, pues ahorita vamos a mandar algunos saludos a... María Zambrano, Jonathan Enrique Macías, que está ahí viéndonos, al Beto Funk, chido mi Beto Funk, a Enrique Pérez Torres, que está ahí escuchándonos como siempre, ¿quién más está aquí? Bueno, son los que se han reportado y a toda la gente que le ha dado like a la transmisión, pues ahí está, va a haber premios al final del programa, por si nos estás escuchando en Radio Cartón, ve la transmisión en el Facebook y ahí para ver la mecánica de que Guillermo nos va a regalar aquí estos cursos. Pues vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar una rolita que se llama Flor Silvestre, ¿o cómo se llama? Sí, ¿sí se llama Flor así? Silvestre. Flor Silvestre. Y continuamos, síguenos escuchando, escuchamos la canción y regresamos. Silvestre campesina, flor sencilla y natural, no te creen una flor fina por vivir junto al nopal. No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor feliz, pero adornas al martirio y al cardón haces feliz. Como tú, mi flor silvestre, tú en la sierra un amor supo de la suerte y sin mucho del dolor. Flor humilde, flor del campo, que engalanas el zarzal, yo te brindo a ti mi canto, florecita angelical. Mientras duermes en el suelo, te protege el matorral y el cadillo y cornizuelo formando un lugar. y anunciar. Siempre sí. Yo te he dado mi confianza, florecita del zarzal. Okay, continuamos. Letras del Gueto, un espacio para libertad de las ideas del pensamiento. Seguimos transmitiendo en vivo en el Facebook Live. Ahí, si quieres dar donativos, sugerencias, insultos, ahí está la orden, el chat en vivo. Va a haber premios, va a haber regalos, va a haber cursos de regalo, talleres para que se den ahí una, se metan a la página, nos escuchen y estén al pendiente de las preguntas que va a hacer el invitado Guillermo, el especialista en el cultivo de orquídeas. Para que se ganen un curso de varios cursos, ¿no? De vainilla y todas cosas por el estilo. Aprovecho para hacer un anuncio. En estos momentos está dando inicio el primer festival de editores independientes ahí en Casa Alcalde. Va a haber actividades hoy y mañana para que se den una vuelta. Va a estar muy chido. Va a haber presentaciones de libros, exposiciones, música. Hay que apoyar a las editoriales independientes. Va a haber lectura de poesía. Ahí estén al pendiente. Se va a llevar a cabo en Casa Alcalde. Hoy y mañana, ahorita creo que está la inauguración, para que se den una vuelta, que busquen el evento. Y pues continuamos acá con el invitado de honor. Repítenos las fechas y horarios del evento. Del 14 al 18 de agosto en Torres Amarillas, en el Parque Metropolitano. Y va a estar abierto de 9 de la mañana a 8 de la noche. Okay. Te mando un saludo, Pili Enciso. Saludos, amigo Guillermo. Félix, es un placer que estés viendo el programa, te mando un saludo hasta El Salto, pronto nos vemos por allá en el rancho y pues ya sabes, acá te esperamos en el evento. Es una amiga desde que tenía 5 años, desde Párvulos. Te mando un saludo y a todos los de San Antonio, Juanacaxtle, que puedan estar escuchando el programa, y Juanacatlán, El Salto, Puente Grande, todos alrededores, fue mi zona de andancia. De andancia, y por supuesto también mi barrio donde nací, que es San Andrés, aquí en Guadalajara, barrio de Vikingo. Entonces, ahí estamos. Un saludo. Ok, pues entonces, ¿es del qué? ¿Del qué al qué? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber press? ¿Va a costar ir? Por ejemplo, si yo quiero llevar a mi morro, ¿tengo que comprar boletos? ¿Es gratuito? ¿Cómo es la mecánica para asistir a este evento? El evento es completamente gratuito. Todos los cursos tienen un costo de recuperación por el material. Por ejemplo, para tu hijo, que le va a encantar, tenemos el de lombricultura para niños, que incluye material, cuesta 80 pesos y es a las 10 de la mañana. Entonces va a aprender cómo crear la lombriz roja californiana para hacer los fertilizantes orgánicos que salen de ahí, que es el exhibiado y que es el humus de lombriz, que por cierto ahorita está de moda, yo no sabía. Seca esta lombriz, lavada, por supuesto, tratada, seca y molida, tiene una cantidad altísima de proteínas y lo están consumiendo los que van al gimnasio. Entonces, todo tiene algo que le pueda sacar provecho, ¿no? Que ahorita, perdón, me hiciste recordar, Félix, nuestras andanzas por la barranca, en aquellas huertas de mango que nos íbamos allá con los robles. Los mangos, los duraznos, los aguacates, era una época muy, muy bonita fue. Desgraciadamente el río Santiago se contaminó y lo siguen contaminando, y todas esas huertas de guayabas que mucha gente de mi rancho producía para venir a vender aquí a los mercados de Abastos o el Felipe Ángeles, se les acabó, ¿no? Entonces siempre estuvimos en contacto con la naturaleza y pues bueno, ¿qué puedo decirte de mi rancho? Tenemos una diversidad, tenemos orquídeas, tenemos una especie de pingüícola, tenemos tilancias, tenemos cantidad impresionante de plantas, el camote del cerro también se da ahí, pues que hicieron que me regresara a mi infancia. Siempre crecimos con plantas. Por ejemplo, todo esto, nosotros que crecimos acá entre los smog y el pavimento y todo esto por el estilo, fuera de este evento, por ejemplo, este evento que se hace en agosto, pero después de este evento, ¿dónde podemos acercarnos o llevar a nuestros hijos o aprender un poquito de toda esta cultura de las flores, de las orquídeas, de las plantas medicinales? ¿Dónde podemos encontrar o dónde nos podemos empapar de todo esto que no sea dentro del evento? Porque a lo mejor dentro del evento no tenemos tiempo. Después del evento, ¿dónde podemos aprender todo esto? En la página siempre se está publicando, por ejemplo, después del evento viene un curso, no sé, son 4 o 5 semanas que organiza Lombricompost GDL para hacer huertos urbanos, que también vamos a tener huertos urbanos dentro del festival. Entonces en la página se va publicando todo lo que vamos haciendo. Por ejemplo, yo tengo en lo particular eventos o días especiales para talleres de orquídeas en el Museo de Paleontología de la Ciudad de Guadalajara. Entonces en la página vas viendo todo lo que va saliendo, lo vas viendo. Igual también cuando llegas al evento, hay viveristas que tienen eventos en sus viveros y te pueden dar la información. Tenemos 5 minutos. ¿Ya para terminar? 5 minutos. ¿De qué quieres agregar? Bueno, todo es gratuito. Los que quieren entrar a los talleres, nomás escuchar, pueden entrar a escuchar. No se les cobra nada, nada más si quieren adquirir el material. Tenemos entre ellos está el de los agaves y el patrimonio biocultural de los mezcales en México. Esa es gratuita. Tenemos el del doctor Pérez de la Rosa, que es el de pinos jaliscienses, conceptos básicos de la lombricultura. Tenemos guavicusa, tenemos terrarios, taller de vainilla. Todos los días tenemos hospital de orquídeas, porque hay mucha gente que se les maltrata sus plantas y ahí va a haber todos los días un hospital para plantas. Y pues simplemente que vayan, va a haber cacao, va a haber vainilla, va a haber plantas de olor, árboles frutales. Tenemos joyería con orquídeas que viene de la Ciudad de México, la señora Amparo. Tenemos viveristas de orquídeas que vienen desde Morelos. Orquídeas de Morelos, viene Estigma, que es un vivero que trae helechos, orquídeas de todo tipo de plantas, que es también de Morelos, gente de San Luis Potosí, gente de Aguascalientes, gente de Morelia, gente de Jalisco, y básicamente la mitad o más son biólogos o etnobotánicos. Entonces van a tener la información de primera calidad de todos ellos. Y el evento es gratuito completamente. ¿El horario? ¿Desde las 10 de la mañana? ¿O? 9 de la mañana. 9 de la mañana. A 8 de la noche. ¿Todo el día? ¿Es que es un fin de semana? Son 5 días, del 14 al 18. Y para los cursos hay que inscribirse por medio de la página Flores y Colores de México, para que puedan apartar sus lugares, porque la mayoría de los cursos tienen una limitación de personas, sean 15 o 20 personas. Entonces, para que se pongan listos. Y que las preguntas. Sí, las preguntas. Vamos a ver. Pongan atención los que están siguiendo la transmisión en vivo, para que ahí se ganen un curso, porque vale la pena, ¿no? De sí. La vainilla está chido. ¿Cuántas especies tiene Jalisco? De orquídeas. Lo dije. ¿Qué número de festivales? ¿Qué edición? Y la sede del lugar, a ver si pusieron atención. Que digan el uso de las orquídeas en la época prehispánica. Cuando menos que digan 2. Dije 3, pero que digan 2. Ok. El uso de las orquídeas en la época prehispánica. Sí. Esa es una pregunta. ¿La otra? ¿Cuántas especies tenemos en Jalisco en orquídeas? ¿Cuántas especies hay en Jalisco de orquídeas? Esa es la segunda. ¿La tercera? Y la tercera. Ya se me fue. ¿Qué número de sedes? Ah, o sea, ¿qué número de evento es? De evento. O sea, ¿cuántos años lleva y cuál es el número, no? No dije los años, pero sí dije la edición. La edición. Ok, pues ahí están las preguntas. Que lo manden que al... Que te lo manden a ti a la página. A la página, aquí en y el... Y tú ya me dices quiénes son. Y ya nos pondremos de acuerdo, que pongan su número de teléfono para hablarles y decirles okay. A qué horas es el curso. Ok, pues entonces el que se quiera ganar estos cursos, ahí están las preguntas, va a quedar la transmisión, vamos a seguir compartiendo la transmisión, va a quedar grabado aquí en la página para que tengan chance de volverlo a escuchar y la escuchen y los tres primeros que respondan se van a ganar. Yo los hacemos el enlace con Guillermo para que les diga las horas y los lugares del evento, que los anoten. Pues esto fue Letras del Gueto. ¿Algo que quieras agregar? Tenemos un minuto antes de que nos corra el... No, yo por mí podemos seguirle, ¿no, Jacobo? Podemos pagar otros 25 mil pesos de transmisión. No, ¿vale? Simplemente los esperamos. Es un evento familiar. Van a aprender muchísimo. Hay de todo tipo de plantas. Y lo más importante de que el Parque Metropolitano es un lugar precioso. Y lo pueden ir a disfrutar con su familia. Se me pasó. Va a estar Paletería Canela, que hace paletas de frutos naturales, por supuesto. Y paletas de flores y de pitaya. Entonces va a estar ahí presente con nosotros. Y pueden ir a tomarse un helado, una paleta, un agua fresca con su familia y disfrutar y conocer un poco más de la riqueza que tenemos en México, y que nos demos cuenta que podemos hacer un poquito más allá de lo que creemos. Tenemos más fuerza y más recursos en México de lo que nos imaginamos. Y pues bienvenidos al Festival Flores y Colores de México. Un saludo para todos. Gracias por la invitación. Tus contactos, por ejemplo, si quiero seguir conociendo de todo esto, ¿puedo contactarme contigo, tío? Kiako Orquídeas y Flores y Colores de México, o al teléfono 3312-25-4745. Ok, pues esto fue Letras del Gueto. Gracias a toda la gente que hizo posible el programa, que ha hecho posible el programa desde su inicio en Saving Community. Gracias a Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico, a Moneta Rodríguez, que está aquí acompañándome, que ahorita le voy a dar su abrazo y su beso, pero no tengo necesidad de mandárselo porque aquí está presente. Está aquí con nosotros también Ricardo Sotelo. Él va a estar con nosotros el próximo 16 de agosto. Va a estar aquí con nosotros en Letras del Gueto. Va a venir a presentarnos. Hoy está aquí con nosotros acompañándonos. Saludos. Aquí está en la cabina. Y pues a ti, Guillermo, gracias por estar con nosotros. ¿Alcanzo algo? Sí. Gracias a Luis, a Diana, a Ichiru y a Miguel, que siempre han estado ahí apoyando, y a todos los compañeros viveristas. A toda la gente que se estuvo haciendo presente ahí en la transmisión en vivo, a Librado Vega, a Julia Duque, a Igoras, a Pili Enciso, dice gracias, también te quiere, que ya te contestó que también te quiere, a Jonathan Enrique Jaramillo, a Beto Funk, a toda la gente que ha estado apoyando el programa, muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de las ideas y el pensamiento. Recuerden, dense una vuelta ahí a la Casa Alcalde. Estos dos días va a haber el primer festival de editores independientes, para que se den una vuelta ahí y se empapen de cultura. Y el próximo, repítenos las fechas y los horarios del evento. 14 al 18 de agosto, Parque Metropolitano, Explanada Torres Amarillas, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ok, busquen ahí el evento, lo vamos a estar publicando en la fanpage Letras del Gueto. Ahí puede haber informes y recuerden las preguntas. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!